Soldados y guardianes del metal, criaturas de la noche, tropas leales al rock, prepárense para recibir toda la energía, toda la fuerza, todo el poder, toda la esencia inmortal del rock, la esencia. Bienvenidas y bienvenidos sean todos a este tu programa de radio La Esencia, programa que te muestra solamente lo mejor del rock universal de todos los tiempos y de todas las épocas. Hoy les tenemos preparado un programa especial con la banda insignia del rock en español, el idioma de Cervantes, la banda que dio a conocer al mundo este idioma, valga la redundancia, y que también abrió las puertas para todas las bandas de Latinoamérica especialmente, y por supuesto a las españolas. Me refiero a Barón Rojo. ¿Y por qué? Porque el 26 de marzo de 1984, hace 38 años, Barón Rojo lanzaba al mundo su primer disco en vivo, Barón al Rojo Vivo, grabado el 10 y 11 de febrero de este mismo año 1984. Y el segundo motivo para celebrar el cumpleaños de uno de los integrantes, uno de los más nuevos integrantes de la banda Barón Rojo de España. Nos referimos a Rafa Díaz, su baterista, nacido el 27 de marzo de 1976. 46 años ha cumplido entonces Rafa Díaz, el baterista de esta banda, repito, insignia del idioma español. Y también no podía ser de otra forma, porque gracias a ellos tenemos en La Esencia la sección del rock hispano-latinoamericano. Ellos fueron los que nos dieron pues la idea para crear esta sección y así apoyar a todas las bandas de este idioma, el idioma de Cervantes. Feliz cumpleaños le deseamos desde La Esencia, el programa número uno en su estilo en la web. Feliz cumpleaños, Rafa. Y casi casi a mitad del concierto de hoy, Rafa Díaz nos va a regalar un maravilloso saludo para todas y todos ustedes, especialmente desde España. No te lo puedes perder, así que atentos al concierto de hoy día noche, para que no te pierdas tampoco el saludo del cumpleañero Rafa Díaz. Atención entonces a las canciones. La número 1, Barón Rojo. La número 2, Incomunicación. La número 3, Campo de Concentración. La número 4, El Mundo Puede Ser Diferente. La número 5, Las Flores del Mal. La número 6, Concierto para Ellos. La número 7, Mensajeros de la Destrucción. Y la número 8, Atacó el Hombre Blanco. Es la primera parte del concierto de Barón al Rojo Vivo por La Esencia. pues así no morirá. España. Estoy solo.

En La Esencia te mostramos de dónde viene el rock, pero también hacia dónde va. Yeah.

único tema del grupo del que Hermes Calabria es autor principal. Al final del solo de guitarra de Armando de Castro se incluye un guiño al clásico Wall a Lot of Love de Led Zeppelin con el nombre de Muchísimo Amor. Además, se incluye una versión de la composición Casardas de Vittorio Monti, que fue adoptado como un clásico de la música gitana húngara y que otros grupos de rock como Mago de Oz también han interpretado. Los conciertos se grabaron íntegramente en video, pero supuestamente se destruyeron y solamente se conservaron algunos fragmentos, como el del propio tema Barón Rojo, que pueden ustedes encontrar en el canal de YouTube. Muy bien, y finalizamos este concierto de Barón Rojo con estas canciones. Atención, la número 1, Tierra de Vándalos. La número 2, Solo de Guitarra. La número 3, Muchísimo Amor. La número 4, Casardas. La número 5, Los Rockeros Van al Infierno. La número 6, Buenos Aires. La número 7, Resistiré. Y la número 8 y final, Con Botas Sucias. Los mejores grupos en concierto están aquí, en La Esencia. Super Lucky. La Esencia les está presentando el concierto de hoy. ¿Estáis ahí? ¡Nos vamos al infierno! ¡Al infierno! ¡Sí! We'll be right back. casa se está acabando o casi acabando. Por eso yo quisiera que se quedara grabado para siempre este sábado aquí, se quedara para la historia del rock and roll. Así que vamos a pedir un grito, el grito más fuerte que haya gritado en nuestra vida. Ayer los colegas que estuvieron lo hicieron bastante bien. Hoy lo vamos a estar escuchando y realmente te ponía la carne de gallina. Así que vamos a ver cómo lo remontamos ahí. ¿Están dispuestos a gritar de verdad, tela? Bueno, bueno, a ver. A ver si luego mucho ruido y pocas nueces. Vamos a ver, un ensayito, ¿eh? Cuando yo levante la patita esta, tipo, ¡guac! Vosotros, ¡pum! ¿Eh? Vamos a ver cómo sale. De verdad, mejor que ayer, de verdad, mejor que ayer. ¡Vamos ahí, vas arriba otra vez! Sin discusión, la esencia no tiene competencia. Sin razón ni piedad, no hay palabras.

Y lo prometido es deuda, así que vamos a entregarles ahora un bonus track de 3 canciones de Barón Rojo en vivo, tomadas del disco Siempre Estáis Allí, lanzado oficialmente en 1986. ¿Sabías que este concierto, Barón al Rojo Vivo, que se dio el 10 y 11 de febrero, sería grabado para 2 conciertos en vivos por separado y serían lanzados, lógicamente, en diferentes épocas? Pues bien, el segundo disco se lanzó en 1986 bajo el título Siempre Estáis Allí, aunque no logró la repercusión del primero, Barón al Rojo Vivo. Pero la esencia te mostrará ahora, tipo bonus tracks, 3 de sus más conocidas y explosivas canciones de este último disco. Las canciones son, atención, Larga Vida al Rock and Roll, la número 2, Se Escapa el Tiempo, y terminamos, por supuesto, con esta balada clásica de Barón Rojo solicitada por la gente fanática de esta agrupación. La canción se llama Siempre Estás Allí, totalmente en vivo. Con esta nos vamos, con esta nos despedimos. Adiós. En la esencia, el rock no tiene fronteras. Solo bailar, todo sale de todo. mirada inmortal en la esencia. Cualquier lugar, cualquier...